dentro. El solcito de mi tierra, las montañas y quebradas, que la charina la cae, vuelo a caña cortada. Los cerros nevados veo, testigos de la alborada, amantes del cielo eterno. Tierra cultivada, la la la la la la la. Desiertos de arena y piedra, donde el viento corre solo, entre montes y peñascos, que allá son buena querencia. Dios maestro y arquitecto, pinto este país tan bello, va a llenarme de sueños, con amor sin sufrimiento. Y esta es la patria soñada, la Argentina que yo amo, esta tierra por la cual mi Jesús se ha entregado. Esa tierra por la cual mi Jesús se ha entregado.